dedicar tres sesiones a la oración, porque el catecismo, bueno, el catecismo del pueblo de Dios, dedica, siguiendo la estructura misma del catecismo de San Pío V, el catecismo tridentino, dedica una parte a la oración, de las cuatro partes que tiene, dedica la cuarta parte a la oración. Por cierto, con un desarrollo muy bien estructurado y riquísimo. Si tienen ustedes tiempo, les recomiendo la lectura del catecismo, la cuarta parte entera. Yo voy a seguir en tres días lo que pueda, algunos puntos me referiré a ello y lo estoy teniendo en cuenta continuamente. He puesto de título a la sesión que vamos a hacer hoy. La siguiente es la del Padre Nuestro. La tercera trataré de nuestra unión con la oración de Cristo en Getsemaní, que consiste en el secreto de la devoción al corazón de Jesús en su aspecto reparador. Dedicaré una clase entera a esto porque es importantísimo, porque está un poco olvidado a veces. Pongo de título lo que voy a decirles ahora. La oración es la respiración del alma. Recuerdo, estaban aquí, que al hablar de la vida cristiana habíamos comentado un poco lo que es la vida una manera de ser que pertenece a la perfección misma de ser, el viviente está por encima del no viviente, y el viviente que vive en grado supremo de vida es el consciente, intelectual y sujeto de actos libres que tiene vida personal y moral, deseoso de felicidad, capaz de vida eterna. Y por esta alma espiritual que da al hombre vida humana, pues sujeto apto para, sin exigencia, pero sujeto disposito, que puede recibir la nueva vida, la elevación sobrenatural, la vida cristiana, que es vida de hijos de Dios. Decíamos, al hablar de esto, que San Pablo no nos dice que podemos llamar a Dios Padre porque Dios envía su Espíritu, el Espíritu de su Hijo, que llama Espíritu Santo, lo envía a nuestros corazones, y que esta presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones nos hace que nosotros podamos llamar a Dios Padre. Y entonces notábamos que digamos, para que el hombre sea un sujeto creado a imagen y semejanza de Dios, que es apto para que reciba en su corazón el Espíritu Santo, pues claro, lo primero que necesitamos, diríamos, es que Dios haya creado al hombre con un ser con corazón, ¿eh? De tal punto notábamos que la palabra corazón sale en la Biblia centenares de veces, no de millares, y en el Antiguo Testamento, un texto profético anuncia el profeta: os daré un corazón, os quitaré el corazón de piedra, un corazón cerrado a vosotros mismos, y os daré un corazón de carne, dice, un corazón de hombre. Es decir, tenemos por el egoísmo y el cerrarnos sobre nosotros mismos el núcleo de nuestra vida, nuestro sentimiento, nuestra voluntad, está como petrificado, tendemos a quedar congelados, hechos una cosa cerrada en sí, no abierto a oír a los otros, no abierto a amar a los otros como nosotros mismos, no abiertos al don de Dios. Y el Espíritu Santo nos humaniza y nos diviniza, pero es que sin la percepción del don divinizante, de la filiación divina, por nuestro pecado y nuestro egoísmo, nos iríamos quedando con un corazón no humano, sino petrificado. Claro, es que si en el hombre no se diese este, por el pecado, por la soberbia, por el egoísmo, por el amor mundano, por la sugerencia y tentación del perverso que los demonios, etc., encerrado de esta manera sobre sí, pues en el mundo no habría guerras, no habría las cosas que ahora todo el mundo lamenta y siempre estamos lamentando, pero que no tienen remedio solo humano. Bueno, todos los remedios humanos, pero si no damos paso al Espíritu de Dios que nos dé un corazón de carne, un corazón humano, pues estaremos siempre con un corazón petrificado. Bien, ahora bien, recuerdo esto que lo había dicho en clases anteriores, recuerdo esto por lo siguiente. La oración, dice el Catecismo, la primera sesión de esta parte bellísima, le llama la oración en la vida cristiana. Realmente la oración es una dimensión esencial, sin ella no será vida cristiana, no vivimos vida de hijos de Dios. La oración en la vida cristiana. Y una manera profunda de expresar la función de la oración en la vida la expresó Papa Pío XII en una locución, que yo la cito y en este momento no recuerdo la fecha ni la ocasión. Pío XII ha dado muchas locuciones en grupos apostólicos, en grupos de audiencias, hablaba a los recién casados, hablaba a movimientos católicos, a obras apostólicas, y explicaba siempre, daba mucha doctrina. Y en una locución, una carta apostólica, algún documento, dijo esto: la oración es la respiración del alma. Es una cosa muy sugerente, muy bella y muy precisa, totalmente precisa. Fijaos bien que si no respiramos, no vivimos. Un momento de no respirar, ratos suficientes de no respirar, morimos. Ahora bien, esto que fisiológicamente percibimos, hay una analogía que permite hacer una metáfora muy, muy, muy expresiva y muy, que lleva a un conocimiento verdadero de la cosa. Pensar qué quiere decir en el orden de la vida sobrenatural, de la vida de hijos de Dios, de la vida cristiana. ¿Qué quiere decir que la oración es la respiración del alma? Fijémonos bien, vuelvo a otra cosa también de tipo filosófico, que tiene que ver con esta noción de vida de que hablábamos, para entender el sentido de la vida cristiana. Si un ser no viviente no está allí, ser no viviente. Un ser no viviente con la vida racional, o sea, incapaz de conciencia, de libre albedrío, de conocimiento intelectual, de lenguaje, de oír lenguaje, de hablar lenguaje de seres personales semejantes a él. es un ser limitado, limitado, intuitivamente, carece de valor, carece de algo que tiene el hombre, que es la constitutiva apertura, tendencia a abrirse. Nosotros, por naturaleza, decía Aristóteles, tendemos a conocer, tendemos a conocer. Y al conocer, miren ustedes, al conocer las cosas del mundo, del universo, y saber que, muchas no las sabemos, y sabemos poco de las galaxias, y sabemos poco de la vida, y sabemos, nos damos cuenta, precisamente, tanto al conocer como al saber que no conocemos muchas cosas que son cognoscibles y que otros pueden conocer y nosotros tal vez no conocemos. En esta conciencia se nos da el sabernos que somos finitos. En la conciencia nos abre, y nuestra conciencia de nuestra finitud humana y de nuestra subjetiva individuación de cada uno. Conocer la humanidad, sé que yo solo soy yo, un hijo de mis padres, y que nací en tal ciudad y en otro sitio, y que no tengo la experiencia que tienen los japoneses, o que tuvieron los egipcios, hebreos, me explico. Por eso un filósofo, no recuerdo exactamente quién, pero no es un filósofo cristiano, un filósofo moderno, dice una frase verdadera, que un ser no espiritual es un ser cuya limitación misma le hace incapaz de saber que es limitado. En cambio, nosotros sabemos que somos limitados. Y nosotros no solo sabemos que somos limitados por nuestra naturaleza específica, sino nos damos cuenta de que podríamos tener virtudes que no tenemos, podríamos tener aptitudes que no hemos desarrollado, que podríamos haber hecho cosas que no hemos hecho, que podríamos, si nos sentimos pequeños, limitados, capaces de cosas no realizadas en nosotros, imperfectos, que quiere decir no acabados. Estamos aspirando, deseamos la felicidad y sabemos que todavía no somos plenamente felices. Ahora bien, esta apertura del corazón, digamos así, no solo de la conciencia en sentido cognoscitivo, esta apertura del corazón a la plenitud, a un horizonte infinito, y Aristóteles decía que el alma de algún modo es infinita, el alma tanto cognoscente, consciente, esta apertura del corazón humano le hace capaz de la conciencia de sus propios límites y también de la conciencia de sus propias imperfecciones morales y de sus pecados y de sus egoísmos, y es capaz, siendo egoísta, darse cuenta que es egoísta y sentirse, ¿cómo no?, se va a sentir incómodo en su egoísmo, no feliz, no teniendo lo que como hombre, como ser personal, aspira a tener, necesitaría tener para vivirla. Ahora bien, la frase del Pío XII nos dice que si no oramos, nuestra vida cristiana se asfixia, no respiramos, porque es una apertura, no especulativa, ni soberbia, ni pensando que nosotros dominamos el universo, no, una apertura adecuada, verdadera, en verdad, no solo cognoscitiva, sino de corazón, una apertura verdadera a vosotros, a los hombres, a la iglesia, a la familia, a nuestros compañeros, a nuestros conciudadanos, es una apertura verdadera, solo se da si nosotros aceptamos el don divino que nos hace hijos de Dios y lo agradecemos y pedimos a Dios que se realice en nosotros por su gracia aquello que nos sentimos llamados. De modo que La frase es de una precisión espléndida. Si no orásemos, no nos abriríamos al don de Dios. Si Cristo, los samaritanos, si conociese el don de Dios, quien es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría. Harías saltar en tu corazón una fuente que brota hasta la vida eterna. De modo que decía Santo Tomás que, por la oración, que es un lenguaje interior, es un lenguaje interior, no un lenguaje especulativo, cuando oramos no estamos elaborando dentro de nosotros una visión del mundo o desarrollando una demostración especulativa, es un lenguaje práctico, estamos formulando el más profundo y vital juicio práctico de que es capaz el hombre pecador y redimido. ¿Y cuál es este juicio práctico? Es aquel por el cual, desde nuestra pequeñez, el catecismo lo dice muy bien, esta apertura, esta elevación del mal del hombre, el hombre orante, se eleva hasta esta elevación no se puede obtener desde un ejercicio de nuestra propia voluntad, posición voluntarista, que es lo que llamaría ahora, que habla mucho en política, una voluntad de ser yo mismo, ¿no? Pero una voluntad de ser, yo no me elevo a Dios, ¿eh? Aunque puedo darme cuenta que no soy lo que quisiera ser y que no soy lo que debería ser. Y esto puede hacer que me eleve a Dios, pero ¿cómo? En humildad y en súplica. Esta es la oración, dice el catecismo, se realiza no desde nuestro orgullo, de nuestro sentirnos suficientes, el hombre solo se puede sentir suficiente desde un vivir en una mentira, desde una falsedad muy radical, de un ocultamiento de su propia realidad. Verdaderamente se conoce a sí mismo, se siente, no puede tener soberbia. Y su voluntad no puede desear buscar su felicidad, su perfección. Desde sí misma. El catecismo cita las primeras palabras del salmo tan utilizado en la iglesia, en la liturgia de difuntos, los de profundis, desde lo profundo. Oramos desde lo profundo, aquel mismo llamamiento a la apertura a recibir el don de Dios nos hace sentir la gravedad del peso del pecado, la pequeñez de nuestro egoísmo y nos hace pedir a Dios que nos haga vivir, que nos diga, que nos quiere comunicar, o sea, un corazón humilde. De modo que dice el catecismo que la humildad es la base de la oración. Cita lo del publicano y el fariseo, y cita las muchísimas peticiones que le formulan a Cristo, los ciegos de Jericó, las sirofenicias, tantos que van suplicando, orando, pidiendo. Y esta humildad es disposición necesaria para recibir el don gratuito de la oración misma. La oración es un don de Dios. La oración es un don de Dios. Si no oramos radicalmente, lo primero que hacemos es no aceptar el don de Dios que nos invita. Y nos invita dándonos precisamente también la conciencia de nuestra aspiración infinita y de nuestra cerrazón, en nuestra individual actividad y en nuestra actitud y nuestros intereses propios. Y nos llama a que nos abramos a Dios y a nuestros hermanos. Y San Agustín, hablando de la oración, dice una cosa que es profundamente verdadera, el catecismo la cita, por desgracia supongo que encontrará resistencias y hostilidades y procurarán silenciarlo, ¿no? Dice que el hombre es un mendigo de Dios. No será una definición metafísica de la constitución de la naturaleza humana, ¿eh? Será una definición formábil según Dion Escolástico, pero es una definición verdaderísima del hombre. El hombre alcanza a sentirse mendigo de Dios precisamente en la medida que va adquiriendo conciencia de su destinación a la felicidad, de la destinación a trabajar en la felicidad de los otros, de su llamamiento a amar a Dios sobre todas las cosas del prójimo, como Cristo nos ha amado, y en la medida que va sintiendo el llamamiento divino, va sintiéndose mendigo de Dios, anhelando algo que es don divino y que Dios le ofrece, y que Dios, precisamente porque quiere que sus dones sean méritos nuestros, nos llama a pedirlo. La oración es necesaria para la obediencia de la fe. Un hombre creyente que no ora no es un hombre creyente, ¿eh? Es la primera obra de aquellas que el apóstol Jaime decía: la fe le impulsa a orar, y en la obra la fe llega a plenitud. La carta de San Jaime, ¿no? Un creyente en la redención de Cristo no orante no es un creyente verdadero, ¿eh? Es una fe muerta. La fe que no ora es una fe muerta. Es, diríamos, un creyente que se ha asfixiado en una atmósfera que no le da vida. La oración es la respiración del alma. Podemos respirar no por nosotros mismos, sino porque vivimos en una atmósfera vivificante con el oxígeno. Si nosotros noten bien que el Espíritu Santo se presenta como agua, como fuego y como aire, como viento impetuoso, lo que abre nuestro corazón a la aspiración a aceptar y a recibir y a pedir para nosotros y para los demás el don divino desde el amor de Dios efusivo es el mismo Espíritu Santo. De modo que la oración es una respiración del alma que Dios mismo impunte. Ahora bien, esta oración, que es la general, la oración de los santos padres y fundados en la escritura, se distingue en una serie de aspectos de la oración. El catecismo los estudia muy bien. La oración de adoración, de alabanza de Dios, es en sí misma la más excelente. Y la oración de acción de gracias, Eucaristía es el nombre que damos al sacrificio que oramos con Cristo y renovamos participando en la renovación de su sacrificio redentor, es también más excelente. Lo más excelente sería dar gloria a Dios en las culturas. Qué fácil la misa. Adorar y dar gracias. Esto es lo más excelente, los actos de oración pertenecen a la religión, a la virtud de religión, es la justicia de los reyes para con Dios. Lo más alto, los actos más altos de la oración son la adoración, la acción de gracias. Pero, en el Evangelio y en la Salmos, que son oraciones que ha utilizado siempre la Iglesia en la liturgia y en la vida espiritual, cuya lectura es inacabable, que podría estar toda la vida leyéndolos y cada vez que los leyese les parecerán nuevos. La oración de petición, de súplica, es algo sumamente aconsejado, permanentemente aconsejado en el Evangelio. sin oración de súplica no hay propiamente respiración del alma. Y sería vano que pretendiésemos dar gracias a Dios, como el fariseo daba gracias, que era mejor para nosotros, o alabar a Dios, si no nos sintiésemos desde nuestro profundo, clamando a Dios, escucha mi súplica. Si no nos sintiésemos mendigos ante Dios, si no sintiésemos que le alabamos por don suyo, le podemos dar gracias por una gracia suya, y hemos de estar ejerciendo la apertura, la respiración de nuestra vida en una oración de súplica humilde, de petición. La oración de petición es importantísima, y yo voy a insistir en esto y en unos cuantos textos bíblicos y del catecismo en este sentido. Pero en esta súplica, Santo Tomás, cuando la presenta en un alma en gracia de Dios, dice una cosa perfecta, mirable. Dice, la causa de la oración es el deseo de la caridad. No dice la caridad, sino el deseo de la caridad. Si nosotros estamos en caridad con Dios, es decir, correspondemos con un amor de amistad que es don de Dios mismo, efecto de la gracia, al amor con que Él nos ha amado primero y lo ha ejercitado enviándonos a su Hijo para redimirnos, siendo entonces todavía nosotros enemigos suyos, la caridad, que se funda en el amor de Dios y es por don suyo nuestra correspondencia, ese amor de Dios, nos exige, nos impulsa a amar al prójimo como nosotros mismos, a amar a los hermanos como Cristo nos ha amado. Él está santificado, justificado por la gracia de Dios. La oración suplicante es una oración que desea cosas que el impulso de estos deseos es la misma caridad teologal. No se puede decir más cosas, menos palabras. ¿No? La causa de que oremos, estando en gracia de Dios, es el deseo de la caridad. Pero Santo Tomás no se queda aquí, porque claro, después tratará cómo este deseo de caridad no solo pide legítimamente el bien para nosotros, la vida eterna, a ella, sino que porque la caridad es de Dios y es de Cristo, es nuestro hermano, etc., pedimos para vosotros. Y Santo Tomás se plantea si la oración tiene prometida la eficacia para vosotros, etc., y va tratándose de cosas importantísimas, importantísimas, que tratar el Padre Nuestro. Pero Santo Tomás dice otra cosa. También ora el pecador que no está en gracia de Dios. Pues no faltaba más. Si lo miramos bien, ningún pecador pasaría a estar nunca en gracia de Dios, porque no alcanzaría ni un acto de contrición, ni una contrición suficiente para hacer una confesión sincera de sus pecados, si no orase. Toda la teología de San Alfonso Ligorio viene a consistir en que la oración abre el pecador a la justicia de Dios y da la congruencia, la esperanza en el segundo mérito de Congo, pero certísima, fiducialmente cierta, de la perseverancia final al justificado que ora. De modo que la oración es condición de la conversión del pecador y la perseverancia del justo, según el importantísimo tratado de la oración de la vida cristiana de San Alfonso Ligorio, gran doctor mariano, que también se le podía llamar doctor de la oración. Explicó como nadie tal vez la función de la oración en la vida cristiana. Este libro está traducido al catalán y se vende en la librería vecina. Yo recomiendo muchísimo su lectura espiritual espléndida. Tanto de versión a la Fonte María de Rigoni. Pues claro, entonces el que no está en gracia de Dios no tiene caridad teológica. Entonces, ¿por qué ora? Santo Tomás. además con una audacia formidable. Después de decir que la causa de la oración es el deseo de la caridad, en una cuestión muy larga sobre la oración, la segunda parte de la Suma Teológica, según la segunda, dos artículos después del que ha tratado esto de la causación, causa oración y sus desiderium caritatis, cuestión 88, artículo 14. En la misma cuestión 18, artículo 16, dice: la oración del pecador procede del deseo natural de felicidad, el impulso que es que ve que podría condenarse, que no es feliz, que puede no ser feliz en la eternidad y que no es feliz en este mundo. Y es un deseo natural del hombre la felicidad. Comienza así la ética de Aristóteles también. Y este deseo natural de felicidad, que hay una congruencia de la gracia con la naturaleza y de la vida personal humana con la vida cristiana, es admirable. Este deseo natural de felicidad que lleva al hombre pecador a orar es en sí mismo algo que Dios oye por su misericordia. Claro, Dios oye por su misericordia a un pecador que ora por un deseo de ser feliz y un temor de no ser. Eso es una suma teológica. Dos artículos después de haber dicho que la oración del justificado es impulsada por la caridad teologal. De modo que el temor de Dios, acuciando el deseo de felicidad, el temor de no serlo, y el anhelo personal de salvación, lleva al hombre o otro. El creyente, pues, vendrá ya por Cristo, es precisamente supuesto la fe. Y una especie de esperanza incoada, no vivificada del todo, porque las escrituras teológicas sobre son plenamente lo que son cuando están informadas por la caridad. La fe y la esperanza, sin caridad total, son informes también. Pero ya son fe y esperanza, no están. Pero lo que impulsa es el anhelo. Yo, aunque reconozco y afirmo, lo digo bien claro, que la más alta oración es la adoración y la acción de gracias más excelente y más útil, etc., digo que en la Biblia hay muchísimas exhortaciones a la oración de petición. Y voy a dedicar esta clase a esto, sobre todo porque el próximo día vamos a tratar del Padre Nuestro. Del que ya digo una cosa, lo voy a tratar con el Catecismo, también con Santa Teresa de Jesús. También digo una cosa, miren ustedes, lo voy a decir con toda franqueza. Tratando de hacer esto que no he podido darles hoy, de contener en dos páginas un esquema del pensamiento de esta sesión, me encontré leyendo el índice del Catecismo, a ver cómo estructurado el tratado de oración. Y entonces, con el índice solo, me di cuenta de una cosa que no había pensado nunca, pero que es verdadera. Y por si les es útil, lo digo, y así prepararemos la clase siguiente. Miren, en el Padre Nuestro, ven ustedes, lo primero que decirle es llamar a Dios Padre Nuestro que estás en el cielo. Esto es un reconocimiento de su grandeza. Santificado sea tu nombre. Aquí hay toda la acción de gracias por tu gloria. Te damos gracias por tu gloria, que como decía San Agustín, es la manifestación de su bondad. En la primera invocación y en la segunda hay la adoración de acción de gracias. A partir de aquí todo es petición. Y la primera petición, que venga a nosotros tu reino. Una cosa que explícita esta, que se haga tu voluntad en la tierra. Sí. Y ahora va bajando. El pan cotidiano de cada día, danos de hoy. Perdónanos nuestras ofensas, nosotros no nos caer en la tentación. Y líbranos del mago, del mago. En griego, ahora las traducciones ya lo dicen. Porque en latín malo, sin artículo, se puede traducir líbranos del mal, debemos irnos diciendo, y no es incorrecto, líbranos del mal, líbranos de todo mal. Pero no es la autenticidad del texto. El texto dice, y otros pasajes paralelos del Evangelio, líbranos del perverso, líbranos del demonio, estamos pidiendo una comida del demonio, el Padre nuestro. Si lo miramos bien, las peticiones tienen una orden descendente. Empezan con la oración acción de gracias, y las otras son peticiones cada vez más nuestras y cada vez más vitales, humanas, concretas, de vida tentada, de vida sometida a los argucias del demonio, tentados por el mundo, etc. Frenando nuestras desordenadas concupiscencias de la carne, de los ojos, de la soberbia de la vida, ¿no? O sea que comienza por Dios y va bajando hacia nosotros. Es una oración descendente. Pedimos a Dios lo que Él quiere darnos, bajar hasta nosotros y cuidar de nuestra vida, cuidándonos en cada momento. Y eso es la oración que hizo el Señor, que es de súplica y con cinco peticiones, digamos, humanas. Y dos, más teocéntricas. Las otras también son teocéntricas, pero mira, Dios como fuente de dignidad para nosotros. Y lo que pedimos es para nosotros. Somos mendigos, damos a Dios los bienes que Él quiere darnos. Entonces, vamos, para ver esto, a leer unos cuantos textos que cita el Catecismo. Cita el Catecismo, que me parece mejor no solo decir que los cita, sino leerlos. El Evangelio de San Marcos se dice, después de narrar la eficacia de la fe en las raíces, etc., la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dice, tened fe de Dios. Quien dijera este monte, quítate de allí, échate en el mar, y no te tuviera en su corazón, sino que tuviere fe, que lo que dice se hará, lo hará. Por esto os digo, todo cuanto rogáis y pedís, creed que ya lo recibisteis y lo alcanzaréis. Puede ser más radical la expresión. En San Lucas, el Evangelio del Catecismo cita tres parábolas. Después de decir, cuando os pongáis a orar, decid, texto de Lucas, el Padre Nuestro, les dijo, ¿quién habrá de vosotros que tenga un amigo? Le viene este a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío llegó de viaje a mi casa y no tengo que presentarle. Y desde dentro respondiendo dice, no me des fastidio, ya la puerta se ha cerrado, mis criados lo mismo que yo están en cama, no puedo levantarme para darte. Os digo que si no se levanta y se los da por ser su amigo, a lo menos por su descaro se levantará y le hará cuanto necesite. Es curioso que estas parábolas el Señor presenta metafóricamente como una excitación a pedir. Ejemplos de un amigo egoísta que no quiere levantarse la cama, de un juez inicuo que no está dispuesto a hacer justicia y que lo hace para que no le fastidie y no le denuncie y no haga campaña contra él, la ciudadana aquella. Sesión a un chantaje, digamos, de alguna manera. Presenta ejemplos terriblemente bajos, humanísimos, demasiado humanos, vaya, menos que humanos. ¿Y por qué debe presentar estos ejemplos? Sino para que nos lo creamos de una vez. Si vosotros, queridas, las lo dicen, si vosotros que sois malos, dais cosas buenas, no las pide, cuanto más vuestro Padre que está en el cielo. Es que no os compare con los egoístas, sino dice, si hasta los egoístas dan, si se les pide con insistencia. Dios, ¿qué quiere dar? ¿Por qué no le pedís con fe y con insistencia? Si no se levanta, se da por ser tu amigo. Por su descaro se levantará y dará como necesito. Yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad a golpes, dice el texto literalmente traducido en griego. Llamad a golpes, pulsate, llamad, y se os atirá. ¿Y a quién de vosotros que sea padre le pedirá un hijo un pan, por levantura le dará una piedra? Si le pide un pescado le dará una serpiente, si le pide un huevo le dará un escorpión. Si vosotros, siendo como sois malos, sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, cuanto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidieren. Dará el Espíritu Santo a los que se lo pidieren. Este es un texto que cita en el Catecismo. Nosotros dos. Este es el amigo egoísta y dormido, el que quería dormir tranquilo. Les proponía una parábola en orden a que es menester siempre orar y no desfallecer, diciendo, había un juez en cierta ciudad que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda que venía a él y le decía, hazme justicia de mi contrato, y por algún tiempo no quería, pero luego dijo para sí, verdad es que ni temo a Dios ni respeto al hombre. Con todo, porque esa viuda me importuna, me haré justicia. No sea que, por remate, me abofetee, si le acabará la pobreza. Y dijo el Señor, oíd lo que dice el juez inicuo. Y Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche. Se mostrará remiso en su os digo que les da justicia sin tardar. Pero el Hijo del Hombre al venir, por ventura le hará fe en la tierra. Propuso también una parábola para algunos que presumían como hombres justos y menospreciaban a los demás. Entonces los hombres subieron al templo a orar. El fariseo comenzó, oh Dios, gracias te doy. Se comienza invocando a Dios y dando gracias. Pero después enseguida se describe como buena persona. El publicano no sabe siquiera alzar los ojos al cielo. Se dice, oh Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Os digo que este bajo su casa es justificado. El que se exalta será humillado, el que se humilla será exaltado. Esto lo cita el Catecismo. Esas tres parábolas, esos tres textos evangélicos, los cita para que oremos con humildad, confianza, y perseverancia. En San Juan, en verdad os digo, si alguna cosa pidiereis al Padre en mi nombre, os la concederá. Aquí es la oración con Cristo como intercesor, como mediador, que trae la nueva economía, el Nuevo Testamento. Pediréis en mi nombre, ya no os digo que yo regalé al Padre por vosotros. Padre os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Y después viene todo el texto larguísimo de la oración sacerdotal de Jesús, en que Cristo te glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, que te has en Jesucristo. Manifesté tu nombre a hombres que diste por ellos yo ruego, no por el mundo ruego, sino por aquellos que me has encomendado, pues tuyos son y mis cosas todas tuyas son y las tuyas mías. He sido glorificado en ti. Es la oración creyentes. No pido que los saques del mundo, sino que los preserves del perverso. No ruego por esto solamente, sino por los que crean en mí por medio de tu palabra. Que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos en nosotros. Tristeza nos la infunde en el amor. Porque me parecen muy consoladoras, verdaderas, y porque permiten obrar con esta filial actitud que Santa Teresita dice. Santo Tomás se plantea muy seriamente si la oración tiene que ser. A ver, la palabra que dice. Diuturna, es decir, cotidiana y permanente. Pone objeciones, pone respuestas, ¿no? Y es donde dice, la causa de la oración es el deseo de la caridad, del cual debe proceder la oración, el que está en gracia de Dios. El cual deseo en nosotros debe ser continuo, actualmente o virtualmente. Dormimos, no estamos formulando actos de deseo, pero pues siempre permanece la virtud de tal deseo en todos, en todo lo que obramos por la caridad. Hacer todo para la gloria de Dios. Según esto, la oración debe ser continua. Y dice San Agustín, en el mismo continuado deseo de la fe, de la esperanza y la caridad, con nuestro deseo siempre oramos. Con nuestro deseo siempre oramos. De modo que aquí sugiere esta actitud de Santa Teresita. Andamos, a mí me pasa mucho, supongo que a todo el mundo le pasa. Andamos y pensamos, que esto se complica, que mal va, esto no funciona. ¿Y cómo haré esto? ¿Y cómo podría ser que aquí, a ver, a este señor no he conseguido hacerle bien? Y me parece. Cuando uno ve que está un minuto turbado y pesimista y embargado por cosas que son muy dignas de tristeza, ¿no? Cortar este movimiento de tristeza y decir, Señor, será el corazón de Jesús en vos confío. Esto de las jaculatorias que antes se enseñaban en todos los devocionarios, y se las enseñaban en los padres espirituales, en los colegios, en las pláticas que daban los estudiantes de 10 años o 12 años, ellos se las enseñaban jaculatorias. Tiene un origen fundado en esta obligación de orar siempre. Noten bien, es muy legítimo la insistencia en la oración vocal, en comunidad. Esto que dicen algunos, la rutina y la tontería de rezar 50 Ave Marías, pues claro que sí. Y las oraciones de forma de letanía y de insistir y repetir la misma fórmula, la celebración de Jesús de los orientales, ¿no? Esto es absolutamente necesario. Hay que hablar en la oración. Es un lenguaje interior. Es un sofisma decir que culmina la oración más sublime en la contemplación, pensar que esto tiene que ser una cosa que cese el deseo de la caridad y cese la tensión y la súplica. No, no. Cuanto más elevada la contemplación, más ardiente y extática la plegaria. Pues no faltaba, si no lean a Santa Teresa, ¿no? O Santa Teresita en Jesús, sumergida en el amor de caridad de Dios, es cuando ella sentía el anhelo de inmolación por todos los hombres, ¿no? Bien, pues Santo Tomás se plantea, pero la oración, considerada en sí misma, porque él entiende que es un lenguaje, no puede ser asidua, porque es necesario ocuparse de otras cosas. Y así, San Agustín decía, por ciertos intervalos de horas y de momentos, también con palabras rogamos a Dios, para que nosotros mismos nos exhortemos con ellas, y siempre que en este, que lo dijéramos con este deseo, a nosotros mismos nos lo damos a conocer, y a obrar así nos excitamos nosotros mismos. Pero de cada cosa la cantidad debe ser proporcionada al su fin. así como la cantidad de del alimento, la salud del que come, por lo que es conveniente que la oración dure tanto cuanto sea útil para excitar un ulterior y fervoroso deseo. Pero en cuanto excediese esta medida de modo que no pudiese durar sin tedio, o sea, cuando uno se aburriese orando, no se debe ser profundidad. Eso dice Santo Tomás, y cita San Agustín, que por eso los hermanos en Egipto tenían frecuentes oraciones, pero brevísimas, y de algún modo, en un instante, de algún modo, jaculatas, es la jaculatoria, arrojada es una palabra, Señor. No fuese que, levantada, erigida aquella vigilantemente, que es aquella atención que es muy necesaria la oración, por las largas duraciones se desvanezca o la intención se embote. Y por esto mismo, ellos suficientemente manifiestan esta intención, de modo que no tiene que ser suprimida si no debe ser continuada. Si perdurare no puede, y si perdura la atención no tiene que ser interrumpida, es decir, mientras uno pueda estar hablando con Dios no tiene por qué callar, y cuando, diríamos, se encuentra que no puede continuar la oración vocal o meditación, etcétera, pues hacer una actitud de implícita y permanente presencia ante Dios. Hay que estar siempre orando, con esta actitud de Santa Teresita. Que naturalmente nadie tendrá esta actitud de Santa Teresita si no se le ocurre con bastante frecuencia decir Jesús, María y José, será el corazón de Jesús en vos confío, o hacer un acto de Señor, ten piedad de nosotros, en ti confío, ¿verdad? Hay que elevar el corazón a Dios con actitud de mendigo. Esto está más una teófica, es muy bello y muy práctico. Y es una cosa que no está dicha para que no oremos y fácilmente pensemos que es aburrido orar largamente, ¿no? Sino para que, tanto si podemos orar mucho rato realmente, individual o colectivamente, como si no, estemos siempre en actitud orante, siempre en actitud orante, porque no se puede vivir sin respirar. Y si no abrimos nuestro corazón, bastaría un rato, unos días, de estar haciendo, diríamos, exámenes de conciencia, entre comillas. Hay temporadas que uno le cae encima un darse cuenta de todas las deficiencias, faltas de sinceridad y faltas de caridad que ha obrado en su vida, ¿no? Y al cabo de un rato se da cuenta que en lugar de sacar conversión de corazón y propósito, pues lo que la paz que antes tenía la pierde, y entonces es que el demonio se te ha metido y te hace hacer una especie de humillaciones que no conducen a ninguna parte. Es tan fácil decir, Señor, ten piedad de mí, que soy pecador, y pedir que supla todas nuestras deficiencias. ¿Por qué? Y esto es el secreto de la oración. Aquí relacionamos con aquello del viviente, en la medida que vive se da cuenta de su limitación. El viviente creado, si vive, cuanto más vivamos vida cristiana, más sentiremos nuestra finitud y más anhelaremos el deseo de ver a Dios cara a cara y el deseo de poder constantemente pedir por la salvación de todos los que Dios quiere salvar, y pedirle incluso que, digamos, que salve a todos los que... Hay que tomarle la palabra a Dios, Deus qui salvas omnes. En vis perire, esto lo dice la Iglesia en la liturgia. No hay que hacer una teoría de la escatológica falsa ni negar cosas que también están en la pastoral de la Iglesia, en el sentido común cristiano. No. no hay que pensar que es igual pecar como pecar, Dios los salva a todos, no. Dios salva a todos, es una acción misericordiosa a la cual nosotros podemos resistir y cerrarnos, pero nosotros podemos decir, Señor, no permitas que me aparte de ti. Si podemos pedir, si yo puedo pedir, no permites que me aparte de ti, una oración. San Ignacio le tenía tanto fervor, porque no podemos también rezar por nuestro prójimo. Señor, no permitas que los teólogos no sirvan a la fe con fervor. No permitas que los obispos de la Iglesia disminuyan su celo de sucesores de los apóstoles y no apacienten la grey con solicitud semejante a ti, buen pastor. No permitas, Señor. No permitas que nos enorgullezamos de tus dones de una forma que no seamos agradecidos y humildes. No permitas. No permitas que las tinieblas del error seduzcan a los cristianos y vayan detrás de los gustos del mundo y vayan perdiendo el sentido de la fe. No permitas esto, porque no podemos pedir esto cuando vemos que muchas cosas están muy mal. Pues hay que estar siempre dispuesto para evitar quedarnos sumergidos en una acedia, que es una cosa que cierra el camino del Espíritu Santo, una amargura interior, para no amargarnos la vida juzgando que son malas cosas que sí son malas y juzgando que hemos obrado mal de mal en cosas que sí hemos obrado mal. Pues complacernos en la misericordia de Dios, que no nos cueste reconocer, Señor, líbrame de mis pecados ocultos. Aquello del Salmo va muy bien, porque somos peores de lo que pensamos. Ocultis meis mundame, líbrame de las cosas ocultas que yo tengo. Y pidamos lo que nosotros, Señor, concédenos lo que nosotros no nos atreveríamos ni acertaríamos a pedir. Lo dice la liturgia, está estupendo, magnífico. Y esta oración puede estar implícita en cada vez que rezamos el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, según por tu voluntad, puede estar implícita en cada vez que digamos, Señor, en ti confiamos, ¿no? ¿Nos parece? O sea, perseverancia, encontrar la manera de orar siempre, porque no se puede vivir sin respirar, encontrar la manera de gozarnos en la esperanza, porque no se puede vivir en la esperanza activamente si no se está respirando en la oración. Entre la oración, que respiración del alma, y que nuestra alma esté abierta a la esperanza y nos gocemos en la tierra ya de la esperanza del cielo, es lo mismo. Bien, y por hoy lo dejaremos así y volveremos a considerar todo eso, considerando el Padre Nuestro, en el cual utilizaremos también a Santa Teresa de Jesús. Muchas gracias.